Elena Calderón, que es referente de los barrios populares de Cipolletti, y tal cual como vos decías, Mayra, ayer participó de este importantísimo encuentro que empezó a dar forma a la organización provincial de los barrios populares. Lila, ¿cómo te va? Buenos días, un gusto saludarte. Mayra Santa Cruz, Abner Lobos, aquí en el Encuentro de Vierma. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, chicos, ¿cómo están? Nosotros muy bien. Viste, muy emocionado con lo de Maradona, pero la vida continúa también y la vida pasa por tener una vivienda digna, y sabemos cómo vos la has peleado allí en Cipolletti junto con tus compañeras, y lo digo en ese orden, y compañeros, ¿no?, para poder tener una vivienda. Contanos cómo fue lo de ayer y cómo marcha esta organización provincial que ustedes se quieren dar. Bueno, en principio, nosotros, por lo menos en mi caso, formo parte de la Mesa Nacional de Barrios Populares. En cada lugar del país queremos armar, en cada provincia, la Mesa Provincial de Barrios Populares, y la provincia de Río Negro tiene que ser un ejemplo de eso. En el marco de que tenemos más de 140 barrios populares registrados dentro del Registro Nacional de Barrios Populares. Obvio que nos faltan muchísimos otros barrios que nos quedaron afuera en su momento. Desde la Mesa Nacional de Barrios Populares se plantea el poder armar no solamente mesas locales, sino mesas provinciales. Bueno, ayer fue como un día muy importante para nosotros, darle lugar ya a esta organización que estamos armando con vecinas y vecinos de barrios populares de la provincia de Río Negro. Para nosotros es fundamental, más que nada porque generaría la posibilidad de armar proyectos para esos barrios que han sido relegados históricamente, la posibilidad de que ellos puedan armar sus propios proyectos a la hora de hablar de empezar la urbanización, ya que hoy estamos en este registro nacional y que de alguna manera se ve una punta para resolver los conflictos que por lo menos tenemos nosotros, no tener los derechos los servicios básicos como luz, agua, gas, excepto la urbanización que le hemos puesto nosotros los vecinos, el Estado hasta acá está ausente. Uh-huh. Está. Decís más de 140 barrios populares en la provincia de Río Negro. ¿Qué ciudades participaron en este encuentro del día de ayer para conformar esta especie de federación de barrios populares de la provincia de Río Negro? En principio participamos Viedma, Cipolletti, Bariloche, El Bolsón. Ya tenemos una compañera, Barda, al medio, no se pudo comunicar, lo mismo con una compañera de Cinco Saltos. Las localidades que mayor cantidad de barrios populares tienen, obviamente, es Cipolletti, Bariloche, Viedma, así más o menos en esa escala. Y Fisquemenuco, también estuvo Fisquemenuco, que General Roca también estuvo presente, me estaba olvidando de los compañeros. La verdad que para nosotros es la idea que en la mesa estén tres representantes por localidad, porque si no, no nos podríamos organizar, y que esos tres representantes por localidad sean votados por vecinos de los barrios populares, que tengan una genuina representatividad y que puedan demostrar al resto en una mesa local, o que se dé una organización. Nosotros acá tenemos el Foro por la Tierra y la Vivienda, que venimos trabajando hace ya 10 años, y también planteamos que se sigan sumando compañeros de barrios de otras, que no estén o en ningún espacio agrupados. La idea es poder mostrar que desde la Mesa Provincial de Barrios Populares tenemos un objetivo claro. Lo primero que vamos a hacer es pedirle una reunión a la gobernadora para plantearle concretamente la conformación de la mesa y cuál es el objetivo. El objetivo es pelear por los servicios para los vecinos y que se empiece a urbanizar los barrios populares y que haya un reconocimiento del certificado de vivienda que tenemos ya hace 2 o 3 años. Uh-huh. Lila, ahí leíamos bueno, el comunicado también del lanzamiento, este tema de los servicios para los barrios, y pensar en aquellas familias que todavía no están en un pedacito de tierra, ni siquiera de manera informal, ¿no? Y que necesitan que se vaya generando suelo urbano de calidad. En la legislatura hace poquito se aprobó el proyecto Río Negro Suelo Urbano. ¿Cómo ven la aprobación de ese proyecto? Nosotros en principio lo celebremos que esté esa iniciativa, que empiece a discutir, que se haya aprobado, pero hacemos críticas a la hora de los requisitos, porque no es tan popular. ¿Por qué lo planteo? Porque tenés que conformarte en cooperativas, tenés que tener ciertos requisitos, no tenés que haber participado en algún asentamiento, cuando en realidad el problema del lugar para vivir es histórico, no es un problema de los vecinos, sino son empujados a buscar una solución. Entonces no debería haber requisitos como, por ejemplo, conformarte en cooperativas, porque muchos no van a poder. O estar en tu casa, o estar en un gremio, porque no tenés trabajo, porque vivís de la economía popular. ¿Cómo hacés como para conformarte? Sí, tenés que empezar todo un montón de trámites burocráticos para formar parte de una cooperativa, porque la tenés que armar vos. Bueno, esto es un tema y son trabas, que no es un acceso directo a los vecinos y vecinas de los barrios populares, que por ahí incluso no tienen la posibilidad ni de armar cooperativa, de sumarse a un gremio, porque realmente no tienen cómo. Entonces, esa es la crítica que nosotros estamos haciendo a este proyecto. Ajá. Además que demanda mucho tiempo, porque armar una cooperativa lleva por lo menos 2 años hoy en día. Una capacitación previa, primero buscar a la gente que se quiera asociar, hasta que empezás a hacer un trámite. Es muy largo ese trámite, lo conocemos porque efectivamente es así, es complicado. Bien, entonces está planteado ya cuál es la principal demanda en la provincia. ¿Cómo sigue esto, Lila? ¿Se vuelven a reunir? ¿Está previsto próximamente? ¿Se armó alguna comisión directiva? ¿Cómo quedó eso? En principio vamos a volver a reunir dentro de poco, la semana que viene seguramente, porque bueno, el propósito es presentar una nota lo más rápido que podamos a la gobernadora, exigiéndole una reunión para, bueno, plantearle todo esto que venimos planteando, que nosotros no queremos más desalojo en la provincia de Río Negro, no queremos más que suceda lo que pasó en Fisquemenuco hace un mes atrás, y hoy están buscando solución. Hay que evitar los desalojos, porque la gente, no hay desalojo que no sea violento. Dentro de la ley nos ampara la posibilidad de evitar los desalojos, por eso queremos que los barrios que hoy están conformados dentro del Registro Nacional de Barrios Populares, para impedir también esta presión que le hacen a los vecinos, que los responsabilizan, los judicializan y los persiguen por estar en un asentamiento informal, cuando la responsabilidad es claramente del Estado. Muy bien, Lila, esperemos que siga fortaleciéndose esta organización. Los he escuchado decir muchas veces, ¿no? Sin organización no somos nada, unidos sí podemos. Así que este paso nos parece reinteresante y con mucho gusto los vamos a seguir acompañando, porque creemos que es el derecho a la vivienda es un derecho inalienable, ¿no? De toda persona y de toda familia. Un abrazo y seguimos en contacto, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, muy amable. Lila Calderón, entonces, conversando con nosotros, ella es de Barrios Populares de Cipolletti, y ahora podemos decir, Mayra, de la Federación de Barrios Populares de la provincia de Río Negro, ¿no? Claro, así es, en la que hay representación también de barrios populares de acá de Viedma.